podemos acudir a las iglesias católicas y protestantes de Palma mismo y vemos que celebran esta comunión. Hay algunas denominaciones protestantes que lo celebran cada semana, otros cada mes. La Iglesia Católica, la comunión esta la celebra, se puede decir, cada día. Además, que la llamada Eucaristía, estos son nombres nuevos de ellos del catolicismo, es simplemente la misa. ¿Cómo es posible, y yo lo he visto, y seguramente vosotros habréis visto algo de esto, en la comunión católica, ir a comulgar la gente al sacerdote que les ha dado la hostia, ricos y pobres? En las iglesias protestantes se da un trocito de pan y un poco de vino, ricos y pobres. Como que esto lo han visto a través de tantos siglos, pues millones de personas dentro del catolicismo y del protestantismo no caen en la cuenta, no se dan cuenta de, que diremos, podríamos decir, de la animalada. Porque ¿cuántas veces yo he dicho una casa? Padre, la madre, tres, cuatro, cinco hijos, hijos e hijas allí sentados a la mesa. Si aquella familia, los padres y sobre todo la madre, que es la que se cuida en este caso de la casa, de los hijos, de todo. Entonces, ¿cómo es posible que en la mesa, cuando se sientan para comer, dé la madre a unos hijos buenas comidas, buena comida, a los otros no tanto? A unos hijos les compran buenos trajes, vestidos, coche, etc., a otros no, le dan las sobras de los demás. A unos les pagan el padre ya la parte económica, si la cosa va bien, pues estudios. A estos tú estudiarás tu carrera, vosotros a trabajar ahí de basureros o de carpinteros. O... ya tenemos enseguida que los mismos hijos ya protestan. Pero ¿qué dirán los amigos, qué dirán los vecinos? Vaya una familia, vaya un padre, vaya una madre. Sin embargo, esto, que está tan a la vista, no lo ven, porque a través de tantos siglos la jerarquía católica y después el protestantismo, partiendo de Lutero hasta en estos momentos actuales, han confundido tanto a la gente que toman por cosa normal sentarse a la mesa de Cristo ricos y pobres. Yo he visto, y a veces también lo he contado por allí, dos casos. Por ejemplo, me invitaron hace unos años a una reunión católica que ellos le llamaban en aquel momento una reunión de Utrella, una cosa así, que eran unos cursillistas de Acción Católica. Y en aquel momento, y esto se celebraba en Montesión, pero en los lugares al lado de la iglesia donde están los jesuitas, las salas enormes allí dentro, los sacerdotes, los que me invitaron, me presentaron. En aquel momento había el gobernador, en el tiempo de Franco, el alcalde, varios empresarios, entre estos me acuerdo que estaba Buades, con un montón allí de obreros de las fábricas de Juárez, y ahí veíamos ricos y pobres, y allí dentro todos se tuteaban. ¿Ves, Cayetano? Aquí todos somos hermanos. Pero ahí fuera, porque yo vivo en las viviendas del Canredo, y hay un vecino mío que trabaja con este señor, con Buárez. Y solamente me va a dar su jornalito y punto. Y este señor se lleva los beneficios. Los millones. Después de la iglesia evangélica de la calle Murillo, antes de edificar el edificio que tienen, había algunas personas, un poco de la parte social más arriba que otras, pero principalmente había un señor que tenía una fábrica de correas, de cosas de piel, correas para maquinaria, qué sé. La señorita que le llevaba los libros tocaba el órgano en la capilla protestante, la iglesia. Y a veces venían dos, y a veces uno, y a veces venían estos dos obreros, y me parece que había más, pero me acuerdo de dos, que a veces venían con su esposa, y eran miembros de la iglesia, pero eran trabajadores de este señor, de la fábrica. Claro, que yo aprovechaba las ocasiones de... ¿Y tú qué? ¿Y tú también qué? Un jornal. ¿Os tiene asegurado? Sí, más o menos. La cosa va bien, pero jornalito. Y hacéis mucho trabajo. Un trabajo. A lo grande. Ricos y pobres, explotados y explotadores, y sin embargo, se celebraba la llamada comunión o cena una vez cada mes. Yo no podía aguantar aquello, aquel señor mismo y otros que había, pero ya había uno que estaba metido, no sé qué era, uno de los grandes de esto de la gasolina, de la cansa. Otro señor que después, por sus estudios, lo metieron a pastor protestante en Catepera, también tenía sus negocios, sus cosas, y allí el pastor les daba el trocito de pan, el vasito de vino, a unos y a otros, hermanos en Cristo. Todos habréis visto alguna vez en las revistas en España, periódicos, pero sobre todo estas revistas que llevan las fotografías de un bautismo, una boda, de gente rica acudiendo a la iglesia, a la gente rica, como estos días en Andalucía, que estaba la hija de nuestros reyes de España, sobre un centenario, no sé cuánto, de la Virgen tal, gente rica allí dentro, y el obispo oficiando, o sea, la comunión. Seguramente que allí dentro en aquel momento no habían dejado entrar a los pobres, pero vamos. La iglesia anglicana, la reina de Inglaterra, y para qué seguir hablando de esto que pasa en todas las religiones del mundo, pero concretemos en el llamado cristianismo católico y protestante, como digo yo en este mensaje. La comunión, la Eucaristía, que no es más que celebrar la Pascua judía, la que celebró Jesús con los apóstoles, que después los apóstoles empezaron a llamar de aquello, pues, el ágape, la cena, la comida entre amigos. y se convirtió pues en la comunión católica y protestante, ricos y pobres. Yo he visto en las iglesias católicas y protestantes, y seguro que lo habréis visto vosotros también, personas que se acercan al altar, tanto la iglesia católica como la iglesia protestante. Lo he visto, personas, gente sencilla, que veías que se acercaban al altar y sentían lo que yo, lo sienten. Hay personas que sí, son unos sentimientos que hay que respetar. La persona católica, en este caso, cree que aquella hostia, que dicen que después está consagrada, entonces es Dios que entra. En las iglesias protestantes no. Se sigue más o menos la idea de Jesús, que no es más que conmemorar, celebrar, recordar la cena. El pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Pero dejando esto aparte, vayamos al punto 4. ¿Cuántas veces os he dicho que Jesús estaba sentado a la mesa con los apóstoles? Tomad, comed. Esto es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre. Su cuerpo estaba sentado en la silla, en la banqueta. Y la sangre de Jesús circulaba por sus venas. Entonces, ¿qué quiso decir el maestro? Tomad, esto es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre. Ya digo en unos de estos mensajes que la sangre de Jesús nos sirve. Es la sangre de Cristo que alimenta. Pero Cristo es el Espíritu de Dios, no tiene sangre física. Las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu, la carne nada aprovecha. Entonces esta llamada comunión es con Cristo. Pero es el Espíritu. Entonces cuando Pablo dice, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí, entonces está en una continua comunión. Algunos de vosotros recordaréis que hace bastante tiempo que en mi casa arriba celebramos un poco esto de la comunión, de la cena, con un poco de vino, un poco de pan, que aquello no era más que para daros una idea. Habríamos menos pensado, podemos hacerlo otra vez. Y esto no tiene más sentido que dar la idea de aquello. Pero si nos comunicamos con Cristo, aquello se convierte es una cosa material, física, que no sirve de nada. Porque a veces yo he dicho a los jesuitas, que estos saben un rato de teología, y a pastores protestantes, pero sobre todo la iglesia católica, que dicen que aquello es Dios que entra, entonces les he dicho, imaginemos que va un hombre o una mujer, se acerca al altar, le dais la hostia y aquella persona no cree en nada, no cree en Dios, no cree en vosotros, en esta comunión, en esta hostia, no cree. ¿Qué pasa? No pasa nada, simplemente se traga la hostia, pero no pasa nada. ¿Qué pasa? Y poned atención a esto. Si la persona, en lugar de darle a esta persona la hostia, le damos lejía, al fumar, aunque no crea, sentirán sus efectos. Entonces, si ha habido transustanciación, que llama la Iglesia Católica, transustanciación, que quiere decir transformación de aquel trigo por las palabras sagradas, se ha convertido en la Eucaristía, en el cuerpo místico de Cristo. Pero si la persona no cree, se traga la hostia y no pasa nada. Entonces, ¿dónde está Dios que ha entrado? Esto sin contar los de aquello que a veces también os he contado por aquí, y que hasta ahí se reíren a sacerdotes. Si yo voy a las 8 de la mañana de un domingo a una iglesia a comungar, a las 10, a las 11 voy a otra, a las 12, a la 1, a la última misa, y comungo en 3 o 4 sitios. No, esto no puede hacerse, Cayetano, esto es un pecado, no puede hacerse. Pero supongamos que lo hago, nadie lo sabe. Si es Dios que ha entrado 4 veces, yo les pregunto a ustedes, ¿y por dónde ha salido? Para entrar 4 veces. ¿Veis? Como toda la mentira, todo se cae. Pero dejemos esto, que lo más importante de este mensaje es que veáis que ricos y pobres no pueden sentarse a la mesa de Cristo. Sentarse a la mesa de Cristo es hacernos creer, estos señores, de que el cristianismo puede ir adelante con ricos y pobres, explotados y explotadores. No puede ser. Es imposible. Porque el rico se ha enriquecido con el trabajo de otros. ¿Dónde está, pues, su conciencia, su interior? Ahora vayamos al otro caso. El pobre no tiene riquezas, pero las ansía a las riquezas. ¿Me explico? Las ansía, siente egoísmo. Tampoco hay comunión con Cristo. Pero el egoísmo está dentro, mientras que las riquezas están fuera. Las vemos. Y las riquezas nos demuestran claramente que aquel individuo es egoísta. Mientras que el otro, si siente egoísmo, pero trabaja, no somos nosotros quien para juzgar, pero ya no es lo mismo. Porque yo no puedo decir, supongamos, a José o a Tony, porque sientes egoísmo, aunque yo sepa que siente egoísmo, ¿quién soy para decirle esto? Ahora, sí, te lo puedo decir. ¿Y qué vienes a hacer aquí, a esta mesa de Cristo, si solamente en tu mente hay riquezas, dinero, negocio? Porque veo el negocio. Por sus frutos los conoceréis, no por sus pensamientos. Es más, estos días he leído algo, no sé si habréis leído lo mismo, una noticia de Norteamérica. Un juez ha dictado ahí sentencia, ha dicho que quemar la bandera norteamericana no es una falta, puede hacerlo según la Constitución, según la libertad. Esto va muy lejos, porque ¿qué es la bandera? Un símbolo de una nación. Entonces, si hay una persona que defiende y da su vida por este trozo de bandera, por este símbolo, y respeta este trozo de tela, y hay otro que no, están en la misma libertad, porque es una idea. Ahora bien, si esto lo llevamos a la cosa religiosa, pongamos en este caso unas señoras en Palma, católicas, que acuden a una iglesia determinada o en su casa, tienen una imagen de la Virgen, le traen flores, le encienden cirios, la rezan cada día, pueden hacerlo. Pero si hay otras personas que tienen en su casa una Virgen así, una figura, y en lugar de encenderle luces, se ríen de aquella figura, hacen befa, a nadie interesa. Aquellos otros dirán: esto es un sacrilegio. No, vosotros tenéis derecho a rezar a esta imagen, a esta figura. Estos tienen derecho a escupirle. ¿Os dais cuenta? Ahora, no es lo mismo si aquellos que no aceptan esta adoración o veneración a la Virgen entran en casa de aquellas beatas, de aquellas señoras, y le estropean la figura, la escupen. Esto es otra cosa, ya cambia. Estamos atropellando la libertad del otro. Yo os digo esto porque por sus frutos los conoceréis. Se puede sentir egoísmo, ambición. Se puede sentir esto y sentarse a la mesa de Cristo. Pero, no olvidemos la gran enseñanza de Sócrates. Cuando va un filósofo y le dice, bueno, otro filósofo, yo te conozco, Sócrates. Tú eres un vanidoso, un orgulloso, un ladrón, un criminal, un egoísta, eres esto y esto, y toda la parte negativa. Y Sócrates, tan tranquilo. ¿Sí? Tú me conoces. Sí, yo soy todo esto. Bueno, lo tengo, pero no lo dejo salir. Ahí está. Ahora comparar con el maestro. Cuando uno le dice: maestro bueno, ¿qué bien haré para ganar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Sentarse a la mesa de Cristo, cargados de odio, de vanidad, de egoísmo, dentro. Pero si no lo dejamos salir, podemos acercarnos a la mesa. No hay burla, ni contra Dios, ni contra los seres humanos. Porque precisamente el maestro dice: yo he venido para los que están enfermos, no para los que están sanos. En este caso, toda la humanidad está enferma. Entonces, dejemos a estas personas que sienten ese egoísmo, pero que se sienten a la mesa. Ahora, la otra persona que no puede frenar este egoísmo y lo avanza y explota al otro que se sienta a su lado, a la mesa de Cristo, esto no puede admitirse de ninguna manera. Y la Iglesia Católica y las iglesias protestantes, los sacerdotes de ambos lados, de tener estas ideas claras, dirían: no, tú no puedes sentarte allí. Pero ellos ya son los primeros que fallan, porque se sienten a la mesa de Cristo y no trabajan y cobran y viven a costa de los demás. No pueden decir nada a los feligreses. Sentarse a la mesa de Cristo no es simplemente hay una mesa y unas sillas y hacer la ceremonia, pan y vino, hostias o no. Hay que ir más lejos de todo esto. El espíritu. Pero después nos encontramos que esto va tan lejos que la idea actual de hoy de la iglesia pobre no es más que la repetición de la jugada, como dicen estos del fútbol. Y es necesario que cada momento nos echemos mucho sobre esta idea, porque como digo en el mensaje, venir aquí, hablar de las cosas de Dios, escucharme a mí o escuchar a otras personas, no tiene sentido sino los antiguos dentro, porque no hay negocio, no hay intereses materiales. Ahora bien, no es que se pueda dar el caso, sino que será el caso que cuando yo vivía en la calle San Miguel, frente al hospital militar, en las viviendas del Canredó, y ahora aquí, entonces han pasado muchos años y he conocido mucha gente, hombres y mujeres, que han venido a escucharme. Pero ha podido más el egoísmo. Recuerdo que había unos chicos que trabajaban normalmente de albañiles. Uno era oficial, el otro aún no lo era suficiente, era oficial de segunda, un poco ayudante, en fin. Yo veía claramente lo que pasaba por dentro de ellos. Pasaron unos pocos años. Hoy son contratistas. Han ganado una barbaridad de millones, han tenido muchos obreros, o tienen aún. Ya no saben dónde vive Cayetano. Pero podéis estar seguros de que me dan pena. Podría citaros de otras personas que he conocido. Me dan pena porque se alejan de la mesa de Cristo. Y la mesa de Cristo, cuando el Maestro dice yo soy la luz, entonces podemos decir que es la mesa, que es el agua, que es la vida, que es la luz, que es el camino. Pero ¿qué pasa cuando damos la espalda a la luz, a la vida, al agua de Cristo, la espalda a la mesa de Cristo. Entonces, que no esperen hasta estas personas, que no esperen las cosas positivas. Es imposible, porque si damos la espalda a la luz física, estamos en la oscuridad, no vemos las cosas. Tenemos que tener la luz delante. Y dando la espalda a la luz, a Cristo, podemos esperarlo todo. Todo lo negativo. Después viene, como dice el maestro, el llorar, el crujir de dientes. ¡Ahora! ¡Ahora te lamentas! Cuando has tenido la gran ocasión de conocer a las pocas personas que hay en nuestro mundo que tratan de dar luz, ¡ahora te quejas! ¡Ahora aguanta! No se trata, pues, de asustar a la gente en el sentido católico o protestante. Si el infierno, si vida eterna. No. No. Busca primero el reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. El reino de los cielos, la Iglesia católica y protestante han ido enseñando a través de símbolos a la gente que este reino está en el cielo. O los testigos de Jehová que dicen: un día vendrá este reino sobre nuestro mundo para los que estén con ellos, los demás muerte eterna. No, no es así esto. Porque no era solamente Pablo, había muchos de los primeros cristianos, hombres y mujeres, que vivían en y con Cristo, con el Maestro. Entonces ya estaban en el cielo, están todavía, vivían en comunión con Dios. ¡Comunión con Dios! No hacer una comedia cada 15 días, o cada mes, o cada año, o cada día, si queréis, como estas misas se hacen cada día. Comunión con Dios. Y cuando dejas de estar en comunión con Dios, todo falla. Si no estás con Él, estás al margen. Y entonces se cumple aquello de no tengáis dioses ajenos. Y claro, la gente después tiene que montarse su Dios. Y resulta que como que no se tiene después ya tiempo, y no me refiero después a ir a misa católica o protestante, no se tiene tiempo de buscar a Cristo en uno mismo. Sí que se tiene mucho tiempo en ensanchar, en ampliar, en alimentar el egoísmo. Y entonces, que el maestro lo ha tenido ya todo bien planeado, lo tiene desde la eternidad. Donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Negocios, ganar más dinero, aunque sea por todo el trabajo de otros. Bien. Pero no esperes nunca que a estas cosas vayan así como tú quieres, porque lo que se siembra se recoge. Y ya se ha dicho que el que siembra vientos recoge tempestades. La cosa no pasa. Me da pena, ya digo, que a través de mi vida he conocido estas personas que sí, Cayetano, tú hablas muy bien, pero ahí está el pero estamos en el mundo, somos humanos, hay que vivir, ¿y qué? Ah, no, pues ya te arreglarás, haz lo que quieras, y se han ido con las chullas, que al final no son las chullas, sino que es la droga, la peor droga de la tierra, porque esta droga después trae todas las demás drogas, el egoísmo, este dichoso tener, a querer tener dinero. Estos días ha venido a visitarme una señora que viene de vez en cuando, incluso me ha telefoneado esta mañana. Me gustaría venir algún viernes, pero no puede porque tiene una tienda, tiene un negocio. Pero ahora han abierto otra tienda para su hija. Sin embargo, esta mujer está asustada. No ve las cosas claras de Dios. Ha leído un poco y está confundida. Cayetano, tienes que ayudarme. ¿A qué? ¿A qué? Podría decirle yo. Yo veo la cosa y trato de ayudarla, claro. Pero ¿a qué? Si tienes un negocio y abres otro, y vas ganando dinero, pero no siente la satisfacción, ¿qué pasa aquí? Y es porque esta mujer ya ha empezado a comparar. Esto es muy importante, porque esta mañana me ha telefoneado y me ha contado un sueño, y con otros sueños que me habéis dicho vosotros también, estoy muy satisfecho porque coincide ya bastante la cosa. Ha soñado que estaba una especie de lago, estaba lleno de peces muertos, y ella pedía ayuda a otras personas: traedme cubos y lo que sea, a ver si podemos sacar estos peces, darles vida. Y hay una especie de cosa rara que ella no podía explicarse, pero que se sentía pues como culpable, que había que dar vida a aquellos peces. Pero Cayetano, yo no entiendo esto, la cosa está muy clara. Peces. Y me he dicho, ¿no te das cuenta de los pescadores que seguían al maestro? Os haré pescadores de hombres. ¿No te das cuenta que hay millones de peces que están muertos? Cayetano, y es así. Sí, no había visto, y no había caído la cosa. Y ¿es esto? Claro que es esto. Pero ahora es cuando viene el momento crítico. Ven un día de esto y hablaremos. Sí, porque ahora tiene gente allí en la tienda y me ha telefoneado. Sí. Ahora cuando venga le diré, ¿ves? Peces muertos. Y el maestro te dice, ¿qué harás? ¿Tratarás de dar vida a estos peces? ¿O seguirás con tu negocio amontonando dinero? Ya no hay más. Maestro, tus palabras son muy fuertes. Y algunos se marchaban. Y el maestro dice, ¿y vosotros qué quedáis? ¿Qué? ¿Queréis iros también? ¿Cómo iros? ¿Irnos dónde? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde vamos? ¿Veis la cosa? Comunión con Dios. cuántas veces ya os he dicho, queréis ser apóstoles de Cristo, llamando continuamente, llenad la batería de Cristo y tratad de salvar tantos millones de peces que andan por ahí. A través de tantos siglos, ahora dicen esto. Pero claro, de estas organizaciones religiosas no podemos esperar muchas cosas, porque ahora mismo la prensa nos da la noticia de lo que está pasando en China. Ahora son juzgados, ejecutados los cabecillas, o los que a ellos les parece que estaban implicados con esta revuelta en Pekín. Y estos días, hoy mismo, el periódico, que no tiene que ser así, que nadie tiene derecho a quitar la vida al otro. El catolicismo, el protestantismo, sobre todo el catolicismo, en España, porque yo digo el catolicismo porque después la prensa, los periodistas, los directores, toda esa gente, en general, siempre, han estudiado con ellos. En los colegios de frailes y jesuitas. Y entonces, todos bailan al mismo son, la misma música. El grito al cielo por estas muertes en China. Bien. También nombran un poco en Brasil, Chile, vamos, Brasil, Argentina. Bueno, total, que se callan. La gran matanza española, 3 años de guerra y 1 millón de muertos, con la bendición de Roma, del Vaticano, con el clero al lado de los buenos, que eran los de Franco, contra los malos, que eran los rojos. Ahora, por unos cuantos chinos, el grito en el cielo. Pero después del 1 millón de muertos que hicieron estos gobiernos del mundo que ahora protestan, hicieron pacto, arreglos, tratados con los asesinos de Madrid, con Franco y los suyos. Sí, así de claro y así de sencillo. Todos los ejércitos de la tierra, todos, sean del gobierno que sean, los ejércitos están formados de hombres que manejan armas. Y hasta ahora no hay ningún arma que dé vida a los seres humanos. Al contrario, se la quitan. Entonces, los ejércitos solamente sirven. ¿Para qué? Para matar. Y esto porque no lo dice el Vaticano, porque no lo dice la religión judía, el Islam, porque no lo dicen las religiones, y sobre todo las llamadas religiones cristianas, que de cristianismo no tienen nada, catolicismo y protestantismo. Comunión con Dios. ¿Os dais cuenta hasta dónde llega esto? Es, podríamos decir, la cúspide de la gran montaña. Comunión con Dios. Pero si la comunión con Dios no se realiza con los seres humanos que tratan de celebrar esta comunión, ¿dónde está? Es la burla que se hace. La cosa está clara. Es la burla en este caso, cuando el maestro ha dicho, si dais un vaso de agua, un trozo de pan, a cualquiera, que lo necesite, me lo dais a mí. Y maestro dice al padre, que en este caso maestro y padre, hablamos ahora en el sentido del espíritu, que estos sean en nosotros una cosa, así como tú y yo somos una cosa, un nombre lo demás. Pero si hay esa frontera por en medio de la diferencia social, esta diferencia que no es una diferencia que diremos natural, el hombre, la mujer, el joven, el anciano, el gordo, el que no está tan gordo, el feo, el guapo, esto es otra cosa, esto es de Dios. Y no hay luchas para esto, porque para las cosas de Dios no hay luchas. Las mujeres no se ponen en contra de los hombres, o los hombres en contra de las mujeres, para decir, si tú no te conviertes en hombre, te mataré, o si no te conviertes en mujer, te mataré. No, no, son cosas humanas. Los gordos contra los flacos, si no te engordas, te mataré. No, estas son cosas de la naturaleza, de la vida. Ahora, esta mesa que está llena de comida, que es el mundo mismo, la tierra que nos da suficiente para vivir, para comer, que es un paraíso. Ahora esto, si tú acaparas más que me falta a mí, aquí tendremos la lucha. Tenemos la lucha. Sindicatos, huelgas, manifestaciones, revoluciones, guerras, enfrentamientos de una parte y de otra. ¿Por qué? Por esta explotación, por este robo que hacen unos contra otros. La ley del más fuerte, que en este caso sigue siendo igual que antes, la ley del más fuerte, del que tiene el poder, el dinero, las armas, el ejército. ¿Os dais cuenta? Entonces, la gente pobre, la gente obrera, solamente nos queda esto, Cristo. Bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino. Tengamos esto siempre presente, de que es difícil quitar ese egoísmo que siento, pero como que no es imposible, archivarlo. Trataré de archivarlo. Ahí está la cosa. Recordemos aquello que he contado a veces, que yo me iba a echar unas cartas allí al sol con Ernesto. Me estaba hablando y por la acera viene una mujer y yo le digo, espera, que tengo que mirar a esta mujer. La miro, hasta allí ha pasado a nuestro lado. Y Ernesto exclama, lo diré a Magdalena que miras a las mujeres. Bien. Pero, ¿tú qué has aprendido con esto? Espera, espera, no me lo digas. ¿No? A ver, piensa. Claro, tú has querido enseñarme de que ha pasado la mujer, tengo que mirarla. Sin más. Pero no, si no la miro físicamente, solamente la miro en pensamiento. Hago el tonto, hago que aparento que no la miro, me la llevo en la mente. Recordemos las palabras del maestro. Cuando miras a una mujer para codiciarla, ya pecas, ya adulteras en tu corazón. En este caso no es el corazón, es la mente. os dais cuenta. Y sin embargo, si la cosa es sencilla, clara, natural, no pasa nada. ¿Os dais cuenta? Entramos en la Iglesia católica. La persona se acerca para comulgar, le da la hostia. Otra persona no va. Y se queda sentada, no va. Y en el caso protestante también igual, no va. ¿Quién de nosotros después puede, de los presentes ahí, puede decir cuál de las dos personas ha comulgado de verdad? ¿La que ha ido a la hostia, o el pan y el vino, o la que se ha quedado sentada? ¿No juzguéis? ¡Ah! Claro. Aparentemente, claro, ha ido a comulgar esta persona y esta no se ha levantado, no ha comulgado. Pero ¿quién está más cerca de Cristo? ¿Quién está en la mesa de la comunión, de la cena? No lo sabemos, solamente lo sabe Dios. Nosotros juzgamos por las apariencias. Y el maestro nos dice, por sus ceremonias, por su comunión, por sus palabras, por sus estudios, los conoceréis. No, por sus hechos, la vida. ¿Pensáis a ver la comunión con Dios? Después podemos pensar, pero es necesaria. Necesaria. Es indispensable la comunión con Dios. Cuando el Maestro, el Cristo, por boca de Jesús, que dice, yo soy la vida, la verdad, pero la vida. La vida. ¿Y cómo está la sociedad humana? ¿Cómo está toda la humanidad? Queremos encontrar personas que están muy cerca del Maestro, que comulgan cada día con el Maestro. Queremos encontrar personas así. Tendremos que ir a sitios insospechados, centro de África, alguna tribu perdida, hombres y mujeres desnudos que no, ni siquiera nadie sabe si existen, y ahí encontraremos a hombres y mujeres, personas humanas, que se sienten a la mesa de Cristo. Pero ¿qué dices, Cayetano? Me dirían algunos ahora, los teólogos estos que les envían misioneros y misioneras. ¿Qué dices? Si no son cristianos, si adoran un árbol. Además, hay algunas tribus de estas que se comen entre ellos. Antropófago. ¿Qué dices, Cayetano? Es la mesa del Maestro, la mesa de Cristo, la mesa de Dios. Pero dejan de estar en la mesa cuando van los misioneros católicos y protestantes y les enseñan dioses falsos, les enseñan cosas raras de la llamada cultura y acto seguido les dan armas para que se maten. Yo podría citaros personas que he conocido, incluso que han trabajado conmigo, a través de años y años. Podría deciros, por ejemplo, fulano de tal, con la línea recta, trabajando, eran de esos ovarios. Uno de estos que a veces yo he nombrado muchas veces, de Antoni Pesterada, toda la semana pensando en la pesca, en ir a buscar setas, espárragos, caracoles. Una persona sencilla, tranquila, y había otras, un tal Juan, y año tras año, algunos de estos ya jubilados, otros que nos hicieron seguir la línea esta, se levantaron patronos, maestros, empezaron a poner hombres o operarios, empezaron a ganar millones, y después problemas. No sé si os he contado que una vez, cerca de un matadero, pasó, no hace mucho tiempo, unos pocos años, ya vivíamos aquí. Este será fulano que trabajaba con nosotros, que se levantó, ¿no? La barba hasta aquí, la ropa rota. No sé si pedía limosna, ¿eh? Yo en la esquina, no sé. Yo vi que se estaba girando por no mirarme, y digo, bueno, seguro ya no quiero decirme nada, y yo pasé de largo también. Lo conté a Magdalena, mi esposa. Sí. Este hombre, separado de su mujer, hijos mayores que lo echaron fuera de casa, y había ganado millones. Millones. Yo recuerdo que estaba en el taller y venía él. Mira, Cayetano, si quieres venir a trabajar conmigo, ganarás mucho más que allí. Mira ahora lo que me he comprado, un coche nuevo, y ahora esto y lo otro, y tierras y casas. Y después el bajón. Porque claro, el dinero es como brasas encendidas, quema. Compran cosas, incluyendo personas. ¡Compran! Y mucha gente se vende. Pero todo esto es porque falta Cristo. Y entonces la caída es fatal. La comunión con Dios, la verdadera mesa de Cristo, la iglesia pobre, hombres y mujeres, apóstoles de Cristo, y estamos aquí reunidos, apóstoles de Cristo, así sin más. Y después ya veremos qué pasará. Otras veces digo yo a Tomeu, esperemos que él dirija la cosa. Y no hay más. Si no, pasen los años y veréis vosotros. Que poco a poco iréis viendo detalles. Pero si es así, ¿qué ha pasado con esta persona y con la otra? ¿Es que tenía que pasar esto? Lo que se siembra se recoge. No hay más que esto. Y después, cuando soñamos, estos sueños, diremos, positivos, tranquilos, sencillos, son el fruto de la vida. No falla. Si estamos y que la cosa no marcha muy bien, tampoco soñamos muy bien. La vida misma. Pero, caramba, Muchas veces os he dicho, y es como va la tele, todo a punto, todo limpio, y usamos un botón y se ve la cosa, el programa, se ve bien. Esta señora que os he dicho antes, me decía ayer, pero Cayetano, con los mensajes que leo de ti, las cosas que me dices, las cosas que van sucediendo que tú has dicho, pero entonces tú eres un profeta, me decía esta señora ayer, tú eres un profeta, tú tienes un don. Sí, sí, le dije, sí, pero tú también. No, yo Cayetano, tú también. Me daba el tono a estos días de usted y usted por aquí, usted por allá. No, tú, y basta. Pero tú también. Ahora, que o la tomas o lo dejas. La cosa está clara. Maestro, nos pasa esto y esto y esto. Hasta en tu nombre echamos demonios. Y esto de echar demonios no era más que curar. Y a veces no era más que un dolor de cabeza. ¿Y qué? Dice el maestro. ¿Y qué? Si tenéis fe, mayores cosas aún haréis. ¿Y qué? Jesús de Nazaret no tenía la cosa monopolizada. ¿Os dais cuenta? Cuando dice a la mujer, vete, no peques más. La gran teología, la gran sabiduría, la gran filosofía humana, la sabiduría interna y eterna de Dios. Vete. No peques más. ¿Y qué es pecar? Ir contra Dios. ¿Y qué es ir contra Dios? Estamos con las mismas de antes, de al principio. Estar fuera de esta comunión, de la verdadera comunión con Dios. ¿No hay más? Y para terminar, que este tipo siempre avanza, pues hace años que cuando yo trabajaba decían, y esto también lo he dicho muchas veces, los gobiernos americano, norteamericano y el ruso, cada día pasan en parte a Cayetano y así saben lo que está pasando en el mundo. Bueno, no soy profeta y ahora resulta que me hacen embajador de las dos naciones en guerra, en lucha. Mira por dónde. Yo dirijo las dos naciones. ¿Veis? Procurad ser, pues, vosotros apóstoles, sacerdotes, profetas. Ay, pero Cayetano, es que yo aún siento aquí dentro, ay, esta cosa, que a mí me gustaría tener un coche nuevo, y a mí me gustaría comprarme dos casas, y a mí me gustaría ganar un poco más, o poner un negocio, pero como veo que las cosas y lo que tú dices y... Va bien que tengáis estos pensamientos, que ventiléis la cosa, abrid la ventana, que entre el aire, así, y veréis que llega un momento, el momento que diremos sublime en la vida. Y qué feliz es el ser humano que llega a ver esto. Saber ver aquello pasado y comprobarlo con el presente. Sin criticar ni alabar, tenemos el caso aquí de Tomeu. A veces me ha dicho que ya no puede volver atrás. ¿Por qué? Claro, claro, dirían ahora a lo mejor los obispos o los testigos de Jehová, pastor protestante, claro, como que tú estás drogando a esa gente, las drogas, los fanatizas, los hipnotizas y ahora no pueden volver atrás. Infelices. Sin embargo, ¿qué pasa? Si una persona está en una habitación oscura y no ve nada, y entra otra persona y le dice, mira, aquí tienes esta lamparita, o simplemente esta cajita llena de cerillas, y cuando estés en la oscuridad te enciendes. No se trata de droga, ni fanatismo, ni hipnotismos. Se trata de la gran verdad de aquella persona. A caramba, ¿tiene razón este o esta? Me ha dado estas luces aquí dentro, y con la luz veo las cosas claras ahora dentro de la habitación. No, pues esto lo tiraré por la ventana y volveré a quedarme a oscuras. ¿Dan ahí? ¡No! ¡No! ¡Ya no puede ser! ¿Veis las cosas? Ahora, si las cosas entran por aquí, salen por aquí y hay desorientación y no ven la cosa clara, claro, así sí, pero cuando ya, no, usted, yo veo una cosa clara. Entonces, has avanzado mucho, amigo, pero mucho. Ya os he dicho muchas veces que yo hablaría horas, días, años, siglos, hablaría eternamente. Esto, pero no aguantaría la carrocería esta. Ahora vosotros, que tenéis la carrocería más joven y que me habéis hablado, que me habéis dejado hablar a mí, hablad vosotros. Yo me tengo que ir. Tranquila, tranquila, y a comer mucho. Bueno, sí. Adiós. Adiós. Ya lo tendremos. Se va a ahorrar de María Pardo. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa con María Pardo? No, porque no sé quién es este, está enfermo. Me parece que es el suegro, o sea, el padre de su marido. Esperemos que la fiesta del retorno del tío pródigo en casa tuya, María, eso hoy tenía que ir unos tíos, ¿no es así? En casa de Miguel, el retorno del tío pródigo. Esto es bueno porque mira, ¿por dónde? Ayer llamé. Y unas casualidades más raras. Ayer llamé a un matrimonio que aquí que vendían su piso, digo, de la hermana de Tony y tal. Y resulta de que el marido vino de la península, ¿no? De Málaga o no sé de dónde. Y resulta de que había venido y su mujer había quedado allí en la península, porque son familiares de uno de los accidentados de esos dos aviones militares que chocaron. Pero no digo por casualidad, que están en el viviendo y tal. Y nada, dicen que lo están pasando mal y tal. Yo quería comentar esto de la última cena, cuando tomad y bebed, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Si, a ver si es así, si no hubiera habido en aquel momento pan físico, ni vino físico, si él hubiera dicho, tomad y comed, esta es mi idea, y bebed, esta es mi palabra y tal, hubiera sido lo mismo. Exacto. O sea, que era un mensaje de Cristo al Espíritu. Ahí. Por lo tanto, esto el pan y la comunión y todo esto es comedia. Él es lo que yo he dicho. Y me gusta, estoy satisfecho que comprendáis esto. Es la auténtica, la verdadera comunión. La iglesia, ¿por qué pone tanto pan y tanta cosa física cada vez que después lo envuelve? Pues sí, y los protestantes igual. Pero es que después... ¿Por qué va el negocio? Porque no comprendéis la cosa. Va el negocio. Hace 2000 años. Había el negocio de la religión de Israel. Viene Jesús y dice, no, nada de negocio. Así, de claro y así de sencillo. Hay que ir directamente al Maestro, a Dios, al Espíritu. Pero esto se lo cargaron. Usted nos está estropeando el negocio. Porque si vamos directamente, ¿cuántas veces he dicho yo por la mañana estando en el balcón? Que los vecinos de allí cuando les toca el sol, el mediodía, que venga, o cuando nos toca a nosotros igual, pero a estos balcones de la esquina, que venga uno de Campastilla, y que está yaciendo allí, tomando el sol allí. Si el verdadero sol es en Campastilla, pues resulta que el sol de Campastilla te hacen pagar, porque tienen allí unas sillas, unas hamacas de estas, y... ¿Por qué? Si yo estoy bien aquí, en el sol, es el mismo sol. Pero se les acaba el negocio. ¿Entendéis? Es decir, que si nos montamos todo este tinglado, cuando decimos la iglesia verdadera, en cada caso obrera, y Cristo en el corazón, ¿lo hemos dicho todo? ¿Ya no hay más? ¡Ya no hay más! Entonces, ¿qué papel está haciendo el sacerdote? La teología, el Vaticano, el protestantismo, las sectas, los locales, las catedrales, los estudios de seminario, ¿de qué sirve toda esa comedia, ese gran negocio, si tú tienes a Cristo en el corazón? ¿Ves? Que es la auténtica, la verdadera comunión. ¿Pero qué quieren más? Si ya en tiempos de los apóstoles, va Pablo y dice a unos de un pueblo y... ¿Qué? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo? Espíritu Santo. Ni siquiera sabemos ya el Espíritu Santo. ¿Qué dices ahora, Pablo? Entonces, ¿y qué ha pasado aquí? ¿Os han bautizado? Sí, con agua. Pero ¿y de qué sirve esto? Y Pablo dice, yo no sé si he bautizado a alguien, yo no he venido para bautizar. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Pero en aquel momento ya había personas que no entendían bien la cosa. La ceremonia. El Señor ya la ceremonia. ¿Por qué? La ceremonia. Y no es que se trate de estar contra. Pero no, señor, no es indispensable. Es muy importante tenerlo claro, por lo tanto, no es estar en contra de la ceremonia, pero no se puede estar a favor, porque... ¡Ahí está! Se entiende que Jesús, el hombre, da el pan físico al físico de sus amigos, donde realmente es que el Cristo Espíritu les pasa más espíritu a los espíritus de los apóstoles. Es que cambia mucho. Yo creo que también, incluso físicamente, tiene simbolismo, porque es cuando hace aquello de la montaña, de comer 4.000 y 5.000, la manera, forma simbólica. Es la manera simbólica también físicamente de que todos van a Cristo, la sangre y el cuerpo, en el alimento físico también, todos los que están con Cristo tienen que comer. Sí, pero ante riesgo de equivocarse otra vez, como las iglesias, vale más ir solo por el espíritu y dejarnos del simbolismo físico, porque si no nos podemos equivocar otra vez. No, pero cuidado, es lo que dice José. Claro que no es lo mismo la enseñanza de la multiplicación de panes y peces, es más para dar la idea de la fraternidad, la comunidad que diremos entre lo físico. Pero en este detalle, en este caso, de esta comunión en la mesa, aquí ha fracasado el catolicismo y el protestantismo, porque han hecho de esto el punto básico, sobre todo en la Iglesia Católica, que es la misa, punto básico. Tanto que llevan esta cosa, este punto básico, hasta dónde se han atrevido a llevar, a traer ahí, de nuevo el papel, la misa. En una misa que dicen ellos, misa de campaña, con las armas, la comunión. Sí, sí, todo esto es bestial. Bestiales, todo esto ya. Pero dejemos que lo hagan, pero tratemos de dar ideas a las personas. Cuando es el momento, que hay la ocasión, hay que saber decir estas cosas. De que ser de tanta comunión y tanta cosa, si te portas mal, ¿no? Si estás explotando a tu prójimo. O de qué sirve si te portas bien. Ahí también. O sea que... ¿Qué es esto? Es el negocio. El negocio. Porque... si te confiesas con Dios, o te confiesas con el sacerdote, hay una diferencia enorme, porque con Dios no hay negocio, pero si tienes que acudir al sacerdote, ya se justifica el sacerdote. Entonces la cosa, ya tenemos el negocio en marcha, ya se justifica. Ah, no, hombre, ves, como que tenemos que tener estos hombres que no trabajen más que para esto. Pero es que han hecho un Dios como la Coca-Cola, que tiene que haber repartidores y camiones y todo. Peor, porque la Coca-Cola puedes beberla, pero ellos te dan de todo y no te dan nada. Pero Coca-Cola. Menos, y solamente lo único que te dan es un trocito de hostia y el vino se la bebe él. No se la bebe él. O sea que no te dan nada. ¿No está envenenado? Sí. No. A unos protestantes te dan un poco más, un trocito de pan y un poco de vino. Pero esto no, esto te dan una hostia pequeñita y ya te arreglarás. Y como más pequeñita, mejor. O sea que materialmente no te dan nada. Una hostia que a lo mejor vale 10 céntimos. No, una peseta. No, pero yo me hacía buenos bocadillos. Una tía de Monay, sí, ese. Una de cura y otra de cura y en medio. De parroquianos. Pero sin, eran sin beneficio, digamos, pero vamos, era lo mismo. Nos hacíamos unos bocatas y de las y no es del vino, la verdad. Tanta suerte para los monaguillos pequeñitos, no tenían alcohol. Pero te acuerdas que no tenían alcohol, porque si no... Hablamos, y estaba en, no sé si volví para atrás, una revista. En un convento de monjas en la península. Sí, sí, sí. Máquinas para hacer las hostias estas ya. Máquinas modernas, pero... Uy, por Extremadura, sí. Que valdrá una millonada estas máquinas ya. Para triturar, arreglar, componer el cuerpo de Cristo. No sé, claro que será patente del Vaticano, nada más. No será americana, será de... inventada en Roma. Oiga, los japoneses han inventado los chips, que son esos planitos y tal, y el Vaticano ha inventado la hostia, que es mucho más plana, más moderna. Y podéis estar seguros, de lo que os he dicho antes, que si vamos a una iglesia y nos fijamos con la gente que se acerca a la comunión, a la hostia, a protestante, en fin, observad, si es gente sencilla, gente obrera, se acerca, no notas de buena fe ahí. Mientras que si los grandes, también lo notas, los falsos que se acercan ahí, y bien que lo notas. Hasta huele. Sí, hasta huele. Devolverle más por más, qué rollo, ¿qué vamos a dar la cara y que te peguen en la otra mejilla? O sea que tú me estás ahora predicando de que hay que dar la otra metilla. Y bueno, entonces tú, no sé, Jesús para ti debe ser su normal, ¿no? Porque mira, sí. ¿Ahora qué? No, pero claro, es un subnormal porque si tú dices que no, hay que dar la otra metilla. Y él dice que sí, dirás tú, y tú después vas ahí y tienes una alta.